dijeron te iban a quitar la casa, quedaríamos igual que Venezuela. La gente sin saber murmura y habla, te digo que la cosa no está buena. Nomás el visitar a la Guajira pa' que veas que no es mentira lo que aquí te digo yo. Los niños, los ancianos en la ruina, la pobreza que margina a mis negros del Chocó. Aquí muere gente todos los días, si protestas te eliminan y es muy cruel la represión. Se han robado los recursos de alimentos y de la educación. El humilde solo comiendo excremento, lo que otro ya tiró. Fue la derecha que no supo gobernar, porque humillaron al pobre trabajador. Hay mucha miseria y la gente repite lo que RCN y Caracol le dicen. Piensan que son ricos y andan endeudados, no se han dado cuenta que están explotados. Ya nadie se acuerda lo de Foncol, Puerto Agroingreso Seguro se fue con el tiempo. Nos gobiernan los corruptos, es la realidad de hoy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Pero lo que sí sé decir es que voy a votar por Gustavo Petro para castigarle la picardía a los corruptos que nos han tenido debajo, debajo, compa. Pueblo colombiano, no se dejen ganar de cizaña. Uribe es un pícaro, es un pícaro. A Colombia la daño el uribismo, con su rencor y con sus porquerías. Y vamos derechitos para el abismo, si continuamos con la minería. El fracking acabando con la fuente, si nada dice la gente, creo se perdió la razón. Y todos nos volvimos indolentes, nadie cumple cabalmente los mandatos de mi Dios. Se acaba la salud y el medio ambiente, y ya nadie es coherente, pues no cego la ambición. ¿De qué sirve elegir un presidente que diga que cree en Dios? No le importa el sufrimiento de la gente, es nomás su corrupción. Gustavo Petro les tiene la solución, y a los corruptos le dará su pescozón. Esto no es un chiste, la vaina es en serio. Que nos han robado, esto no es un misterio. Llevan nuestros hijos a pelear la guerra, y a los campesinos lo dejan sin tierras. Y si no se acuerdan lo que aquí les digo, repasen la historia, por favor les pido. Nos gobiernan los corruptos, es la realidad de hoy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. Yo no le como cuento a ninguno, porque pendejo no soy. ¡Ay, hombre! Y para la corrupción, Álvaro Uribe Vélez. Pero para ponerlo en su cuento, Gustavo Petro Urrego. ¡Ay, ay, ay! Compadre Petro, es que no es la plata, es el corazón.